Hace dos años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezón. Hola amigos, bienvenidos al nuevo capítulo de Un Podcast Más. Recordarle a nuestros queridos auditores que estamos saliendo en vivo por www.facebook.com/unpodcastmas todos los jueves a las 21 horas aproximadamente, y la repetición del capítulo todos los viernes a las 22 horas por www.radiosonidomas.net. Hoy tenemos un capítulo de recuento de lo que fue este año, que ya se nos va un año más, y tenemos un contacto en directo, en vivo, con nuestro querido colocutor de este programa, el señor Mora. Salude, por favor. Hola, hola. Estoy en cuarentena en mi casa por unas hueás que comí. ¿Qué se está metiendo a la boca usted, señor? Bueno, es que la comida de Navidad fue bastante exótica y tenía camarones con frutilla. Y yo creo que eso me hizo mal, pues. ¿Camarones con frutilla? ¿Qué clase de comida es esa? No lo sé, pero estaba bastante bueno en su momento. Después me olió la guata y me puse a pelear como con los camarones con frutilla, como mero con el sándwich. ¿Ah? ¿Qué? Cuando mero peleó con el sándwich. Bueno, no importa. ¡No! Ya, ok. Qué raro estar aquí hablando solo, me da pena. Pobrecito, chiquitito. Pero está con el weón, por lo menos. No, el gato me abandonó. También estoy como Jimmy Burbuja. ¿Quién es Jimmy Burbuja? El niño Burbuja, esa película. No veo tele. ¡Me aburro! ¡Me aburro! Bueno, yo no puedo escuchar a quien está en las máquinas en este momento, pero es el señor Don DJ Cabezón. Sí, no lo puede escuchar. Así que eso, vamos a hablar hoy día de lo que fue el 2017, ¿cierto? Eso mismo, señor, para que se venga enchufando. Ya. Oye, partimos nuestro primer bloque con la gente que se nos fue, ¿eh? Y uno que se nos... Sí, con cuántos se han ido, exacto, pues señor. Y en esta fecha más o menos, ¿hace cuánto se nos fue el Emmy? El 28. Hace 2 años se nos fue el Emmy. 2 años ya que se nos fue el... Yo pensaba que era hueveo porque vivía el día de los inocentes. No, po, y no era hueveo. No fue broma. No, era po, verdad. No. Era verdad. El otro que se... Y de los que se nos fueron este año, lo que está sonando de fondo es Chris Cornell. Y también se nos fue Chester Bennington. Y de los últimos que se nos fueron también fue el señor Kim Jong-un. No Kim el... Jong-un. Sí, no. No, el presidente coreano. Sí, el de Super Junior. Del grupo Shiny. ¿Sabes quién también se nos fue? ¿Quién? Malcolm Young. Ah, de veras, pues, de AC/DC. Sí, que muere a los 64 años de edad. Sí, que el hombre ya estaba loco al final, por lo que tenía sentido. Tenía una fue diagnosticado de demencia. ¿Demencia? Sí, porque era muy bueno para el copete, al parecer. Ah, chulo. Vamos todos para allá. Y tenemos público también en el podcast en este momento. Nos acompaña nuestra querida antifaz antifan, la china y el señor largo ahí que está aplaudiendo. Oye, comentarle a la gente también que mañana la banda Kewa se estará presentando en el Bahía Swing de Rancagua a eso de las 23 horas más o menos. Déjeme decirle los datos que los estoy buscando porque no me preparé. No hice las tareas. Ahora sí lo tengo. No lo tengo. Hable. Ya. Este siga nombrando los músicos. Murió Geoff Nichols, integrante de Black Sabbath, que murió el 28 de enero. También. Sí, el compositor David Alex Roth, que no sé quién es, pero debe ser una muerte dolorosa. No sé quién es, pero igual me dio pena. Ya, oye. Anuncio para la gente de Rancagua, viernes 29 de diciembre a las 21 horas se presenta las bandas No Somos, Kewa y Nightmares of Adara. Así que para escuchar todo el metal en el pub Bahía Swing, ubicado en Campos 257, y la entrada es gratuita, fíjese. Gratuito allá en Rancagua. Allá en Rancagua, esa gran nación. Esa gran nación, pues. Mira qué bueno. Ya pues. ¿Qué le parece si nos vamos con una canción? Una canción triste. Esto es de la última entrega de Linkin Park, del disco One More Light. Un disco bastante depresivo. Si uno se pone a analizar las letras, como que se veía que, no sé si se estaba despidiendo todavía. Hay como teorías conspirativas de que a Chester lo asesinaron en vez de que haya sido un suicidio, pero no sé, la duda está y la pena permanece. Así que todavía está con pera. Todavía estamos con pera. Así que, ¿qué le parece si nos vamos con Linkin Park? ¿Qué pera? Con Linkin Park. Oh. Ahora usted el fome. Yo fui el fome la mitad del capítulo pasado. Estoy muy enfermo. Por favor, ayúdenme. Estoy muy enfermo. A nadie le importa, señora. ¿Por qué no puedo ver una foto mía al lado de usted? Sí. ¿Está con el walkie-talkie en el cumpleaños de Bart? Sí. Oye, ya. Oye. Vámonos con Linkin Park. Esto es One More Night. Aquí en un podcast más. Should've stayed. Were the signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Time runs out. If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Well, I do. Volvemos. Después de ese triste pero lindo tema, el último legado ya que nos dejaba el fallecido Chester Bennington de la banda Linkin Park. Luego de la muerte de Chester Bennington, Linkin Park habría preparado un concierto en el Hollywood Bowl, donde vimos ahí a hartos fanáticos chilenos poniendo la cara por nuestro país. Así que mando un saludo también a los Linkin Park Midnight Soldiers, que son la comunidad oficial de fanáticos de Linkin Park. Si usted quiere enterarse más de todas las actividades que están haciendo ellos, los pueden visitar en Facebook. El WhatsApp. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede comunicarse al más 569-4036-1997. Más 569-4036-197. Ahí nos puede hablar por WhatsApp, nos puede mandar sus audios, sus opiniones del reencuentro de este 2017. ¿Cómo le fue este año? ¿Qué espera para el siguiente? No sé, lo que sea. O lo que sea. Así que pasamos ya al segundo bloque. Bloque de conciertos. Conciertos que se nos vienen este año. Asociado también a lanzamientos este año que viene, y conciertos que tuvimos este año también, y conciertos que no tuvimos este año, como por ejemplo el Rockout. ¿Qué? Pero el Rockout se canceló, y porque el Logan, que ese tuvo más, ¿cómo se llama esto? El de Aerosmith. ¿Se bajó Aerosmith también? Harto se nos... Hartas caídas tuvimos, no solo fallecidos, sino que también bajadas de algún concierto que haya ido usted, amigo Mora, que memorable de este año. Algo que Máximo de Ormond. Me lo perdí. Un concierto bastante bueno, porque es la primera vez que venían estos japoneses y el show de luz era impresionante, era muy bueno. Imagino, también me lo perdí. Ya miro. Ahí está sonando Maximum de Ormond de fondo. Oye, qué buena banda. Y me la perdí. Qué idiota. Y también fuimos a Jamiroquai también. ¿Qué otro concierto? ¿Cómo que tuvimos? Vinieron los The Strokes después de muchos años. Vinieron para el Lollapalooza. De hecho, tuvieron un chascarro en el Lollapalooza, porque el primer tema no se escuchaba la voz y lo tocaron completo ese tema, y después lo volvieron a tocar, pero con voz. ¿Conmigo? ¿Ah? Conmigo. Y lo goza. Que Bruno fue un calentero. Me lo merezco. Oye, y este año ya se nos viene nuevamente Roger Waters, este año que viene con el concierto Us and Them. Sí, pues Roger Waters ya había venido en marzo del 2002, marzo del 2007 y marzo del 2012. Como que le gusta esta fecha. Dos fechas tuvo el 2012 en el y todas en el Estadio Nacional, porque yo creo que Roger Waters, con lo grande y viejo que es, no puede tocar en un lugar más chico. Es un famoso, es un grande, ¿sabes? No, nica. Aparte, David Gilmour tocó también hace un par de años, un año más o menos, un par de años parece, en el Nacional también, presentando lo que era el Dark Side of the Moon. Para la Navidad, le gusta la Navidad a David Gilmour, y a Roger Waters le gusta el verano. Le gusta marzo, llegar en la... Sí, pues sí. Sí. Oye, el concierto, el Us and Them Tour viene recargado de Dark Side of the Moon, entre otras, como Wish You Were Here, The Wall y todos los clásicos que nos presenta el señor Roger Waters. Esto va a ser en marzo. Ya están a la venta las entradas a través de un sistema que no nos auspicia y que probablemente no lo van a hacer, pero a ver, sí. Tiene también una importante que no había venido de Cinco, que la estuvieron esperando harto y ¿Y ellos usan gorros? ¿De casualidad? ¿Los Yo creo, le hace falta. Vamos a darle un consejo entonces a nuestro amigo peladito, como dice usted, de Anthrax. Le podemos recomendar todo lo que es las gorras snapback y that hat de nuestro querido auspiciador Loop Store. Ahí ya lo está viendo en pantalla la imagen. Loop Store es una tienda online ubicada en Concepción con despacho a todo Chile. Aquí puedes encontrar también camisetas de la NBA y todo el estilo noventero a precios muy asequibles. Así que si usted quiere taparse la pelada como el joven de Anthrax, no dude en contactar a Loop Store. Ellos están en Facebook, Instagram, búsquelo ahí. Y tienen un concurso también, nuestro querido amigo de Loop Store. Música de concursos. Usted, si quiere ganarse una gorra de The Flash o de Transformers, solo tiene que seguir unos simples pasos. Entra a nuestra página, hay una imagen donde se muestra el concurso. Tienes que darle like al fanpage de Loop Store y comentarnos en nuestra imagen una canción que te recuerde a The Flash o a The Transformers, y ya estás participando por una gorra ahí para este verano. El sorteo será el 18 de enero, será transmitido por nuestro capítulo en vivo a través de nuestro Facebook, y la entrega del premio el capítulo siguiente, así que ahí el ganador puede venir a tomarse una chelita con nosotros. Así que un aplauso para Loop Store, que se pone con esta gorrita, es tu gorrita favorita. Loop Store, lleva la gorrita. Oye, estábamos hablando de Roger Waters. Roger Waters lanzó un disco este año también. ¿Y sabéis qué? ¿Qué me dice? ¿Cómo dice que dijo? Sí, por lo que estoy viendo, sí, se llama Is This the Life We Really Want? Y está bastante bueno. ¿Sabes qué? Tiene todo ese toque clásico, antiguo. Yo creo que está mucho mejor que la última entrega que hizo Pink Floyd con los temas como con los lados B. Y me atrevería a decir que está mejor que el trabajo de David Gilmour. Como que le creo más a Roger Waters, tío, por lo menos. Sí. Sí. Bueno, por lo que estoy notando, este disco ya la rompió en esta aplicación verde. Sí. Sí, pues sí, es un esperado. No tanto, ya la rompió todo. Y yo creo que acá en el Estadio Nacional también la va a romper con. Temas más populares de este artista que Roger Waters están, son todos del mismo disco. Ah, así es. Oye, vamos a estar allá, yo creo, cubriendo también a todos los fanáticos de Roger Waters ese día, para que se preparen. ¿Vamos a estar reporteando con pega o vamos a estar reporteando y uno se queda con pega y otro entra? Esperemos que alguien entre, para poder hacer algo desde adentro, una nota desde adentro. Ojalá, pues sería bonito. ¿Y qué le parece si nos vamos entonces con este tema? Del disco nuevo de Roger Waters, con este concierto que se nos viene en el 2018. Yo te digo cómo se llama este tema. ¿Cómo se llama? The Routers. The Roger Waters, aquí. En un podcast más. Si estás buscando una sala de ensayo o una tienda de música cerca de ti, puedes acceder directamente a Band Aid desde la Google Play Store. Así que ya sabes, toda su cómoda interfaz de geolocalización te permite acceder a todos los locales cerca tuyo y acceder a la información para poder reservar tu hora de ensayo o poder consultar por el stock de tu instrumento favorito. Así que ya lo sabes, para todos nuestros amigos músicos, la solución está en sus manos y se llama Band Aid, disponible en la Google Play Store. Oye, qué grande Roger Waters. Se nos viene bueno este. Este otro año. No, no le escuchamos nada. Ah, que con las voces gospel que tiene sonando de repente ahí ya casi el final, el tema agarra harto vuelo. Bueno, de por sí el tema ya tiene harto vuelo, tiene unos cambios medio raros, pero es maravilloso. Es que, ¿sabéis? Es maravilloso la mente de este hombre. ¿Sabéis que lo que encuentro yo que pasa con Roger Waters es que no pierde la esencia y se nota harto el trabajo constante de este músico de 74 años que yo creo que nos va a dejar a todos maravillados en este concierto del Estadio Nacional de Marzo? Yo no me lo quiero perder, espero no perdérmelo. Viejo en la música, sabe qué hacer, po. Sí, es un viejo zorro, un zorrón. Oye, y eso. Sí, yo no me quiero perder Roger Waters. La entrada, no me acuerdo más o menos a qué precio está, pero me imagino que deben estar más o menos caritas. 50 para arriba, lo más. Caras Magazine. Chuta. Y de lejos, más o menos complicado, porque pucha, es nacional. Igual tú internacional y si estás atrás, igual podrías ver bien. Tan mal vista no tiene internacional. No sé, mira, yo fui a David Gilmour la última vez y la pantalla veía un puntito de pantalla y no veía nada. Pero se escuchaba increíble, eso sí. Pero no sé. Yo fui a David Gilmour en el nacional y sonó bastante bien y yo, ¡ta, ta, ta, ta! Estaba tan atrás que estaba afuera. Estaba afuera en realidad, me habían estado por feo. Y creo que Black Sabbath también tocó en el Nacional y yo también estaba atrás y también se escuchó maravilloso. Maravilloso. Iván Arena. Estoy curado. Oiga, este año hubieron muchos lanzamientos, por lo que tenía entendido. ¿Hubo? ¿Tiene una cortina, no sé, algo? No, ¿aló? Está sonando música de fondo. Ah, es que no tengo retorno, lo siento. Da penita esto. Consigue, sáquenme de acá. Oye, voy a dar el WhatsApp de nuevo para que nos manden audio, nos llamen o lo que quieran hacer, si quieren aparecer en vivo, comentar lo que fue su año 2017 en cuanto a música o en cuanto a lo que sea, es el +569 4036 1997, +569 4036 1997. Recuerden que estamos todos los jueves a las 21 horas en vivo por www.facebook.com/unpodcastmas y los viernes a las 22 horas la repetición del capítulo en www.radiosonidomas.net. Se viene y ahí está sonando. Esta es la sección más esperada. Estos son los cortitos a cargo de nuestro querido DJ Cabezox. Cortitos especiales de lanzamientos de este año. Y usted en la comodidad de su cama, señor Mora, tiene la lista, nos puede ir diciendo qué es lo que está sonando ahora de fondo. Lo que ahora debería estar sonando sería la banda Spoon, que es una banda indie rock de Austin, Texas. Esta banda, por lo que yo tenía entendido, igual de había sido reconocida porque de todos los discos que habían sacado, ninguno era malo. Y bueno, con este creo que hubo una pequeña excepción. Este disco no es tan bueno. Aparte de que es bueno, pero por lo que tenía igual un par de pequeñas críticas. Ah. Bueno, pero como que mucho esta banda también es que tienen melodías bastante pegajosas. Como las sábanas de mi cama. Mirado esto es el rock pop. Pegajosas como las sábanas de mi cama, le decía. Ah, no sé, yo no me metí en su cama. Es bueno. Si ya de conocimiento de dominio público, ¿qué le voy a esconder? Si... que lo diga en el podcast ya. Oiga, vamos al siguiente. Esto, bueno, esto fue por lo menos lo que yo alcancé a agarrar de un par de Reiki. ¿De Reiki? Está haciendo Reiki. ¿Ah? Está haciendo Reiki, está alineando sus chakras. Sí, fui a mi clase de Reiki, que venía con una promo de yoga. Con la señora de los huevos. También. Como a huevear. El yoto es King Crow, que el tipo se basó en el nombre de... Sí, en ese mismo. Oh. El nombre del villano de Donkey Kong, King Crow. King Crow. ¿Ya? Yo no sé nada, usted me tiene que ilustrar. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Bueno, este joven nació en el 94. Es bastante jovencito igual. Ya tiene la edad de 23 años. Ah, ya tiene edad de merecer, ya. Tiene 3 discos. Y este es como un sonido muy... Es como bien profundo lo que estoy escuchando, así como para... Es como bien 420 lo que estoy escuchando en realidad. Él dice que se basa en hacer sonidos medio punk jazz, hip hop, dark wave y trip hop. Esto que suena es como bien jazz y trip hop. Tiene como esa onda. Vámonos con la siguiente. Este tema se llama The Cadet Lips. Ya. Para la gente... ¿Qué está? ¿Ahí está sonando de fondo? ¿Ah? Cold Orange. Cold Orange. Yeah. Esta banda es de hardcore punk. Ah. Igual. Pero esto suena como bien... Suena bien Piolains. Es medio piojita esta banda, pero esta banda igual es bastante pesadita. Ya, yeah. Pero esto que está sonando no es para nada pesado. No, esto es Dream Show. Estamos como... Es de un sueño también, el tema. Pero es de un discazo también del 2017 que se llama Forever. Forever. Oye, sí. Está como bien para irse en la profunda con esta canción. Sí. Estos chiquillos son de Roadrunner Records también. Para que lo tengan en su lista Roadrunner. Ah, como lo que estábamos escuchando la otra vez. Sí, y son la temporada pasada. Son de Pensilvania. Ah, qué bonito, qué bonito, qué interesante. ¿Ah? ¿Estuvieron en la lucha libre? Ah, de los que después salen elegidos para hacer SmackDown o Raw. Aleister Black. Ah, ya. Mire. Pero repita lo que dijo el pequeño. Dijo que fue un tema de la lucha libre de NXT para el luchador Aleister Black. Es el tema que está sonando ahora. Como bonus track. Que no es lanzamiento de este año, pero para que se vayan más o menos. O sea, en... este tema salió este año. Ah, salió este año también. Ah, mire. Oye, yo creo que... ¿Por qué ese yo no lo elegí? Ah, yo lo elegí probablemente. Porque estoy muy reflexivo últimamente. Bueno, estoy pensado. Pongámosle oreja al tema. Este es The Afghan Whigs. ¿Ah? No, no. Root of All Evil es lo que está sonando. Que es este. Sí, sí, es un bonus track entre medio. Ah, ya, un entre medio. Un interludio. Sí, un entremés. No sé qué dije. Vámonos con la siguiente. Y ahora sí, póngale. Ahí está sonando. Está como bastante simpaticón esta empezada. Bien peinadito, en blanco y negro con una fila, ¿sí? In Spades. De los Afghan Whigs. Sí, Afghan Whigs. Sí, yo ya lo estoy siguiendo ya en esa aplicación de música. Esta aplicación verde que estoy viendo por ahí. Vámonos con la siguiente. Y esto ya, y péguese su calcetine hoy. Ya, aquí yo tengo la fábrica de moletos. Está tejiendo, a crochet incluso. Sí, no, yo ahí ya les hago los calcetines gratis a esto. Estos vienen a Chile, vienen el próximo 8 de abril, si man... No, ¿abril? ¿Abril? Sí, po. O mayo. Mil. Mayo, abril. Sí, mil. Abril. Mil. Y esto es la reedición de los Computer. Y ya estoy hablando de Radiohead. Esta es la reedición de los Computer del aniversario de los 20 años. 20 años ya de ese gran discazo. Yo creo que uno de los, si no el mejor disco de Radiohead. Es uno de los mejores. Bueno, es que para mí todos los discos de para mí yo creo que este es el mejor disco de Radiohead. Así. Y bueno, para su deleite también, si este es uno de los mejores, aquí están remasterizados los temas. Esto es como comer pan con queso Philadelphia y mermelada. Es como recalentar la pizza y echarle algo más. Sí, pues. Echarle más queso. Echarle más queso, algo más rico. Y este tema se llama Man of War, que es uno de los temas inéditos que venían para el OK Computer como la voz B. Pero este lo rehicieron y lo lanzaron con video incluso, junto con otro video, junto con otro tema de este mismo disco, que se llama I Promise. Otros temas que remasterizaron, que eran lados B. Ah, sí, pues recordarle a la gente que recién se viene uniendo a la sintonía que nuestro querido Mora está enfermito, está en cuarentena. La gente que lo va a ver, probablemente tiene que ir con esos trajes así como Biohazard, así como los de la película de T, cuando se ganan. Cuando tenían todo. Claro, así como que por eso no lo quisimos tener acá, para que no nos pegue no, sus horribles bichos. No se llama. No, claro, qué sé yo. Mire, así que por eso lo tenemos por teléfono a nuestro querido. Vámonos con la siguiente, y esto que está sonando es Steven Wilson. Mire. Paria. Para mayo, parece. ¿Para mayo? Sí, lo voy a corroborar. Con mayo. Hable un poco de Steven Wilson, por favor. Steven Wilson. 23 de mayo. Viene este 23 de mayo, próximo 23 de mayo, en el Teatro Caupolicán. Se va a estar presentando un show más íntimo que lo que comentábamos de con Roger Waters. A las 7 de la tarde. Tempranito, ahí como para después de la pega. Este músico inglés es más conocido por su trabajo en la banda Porcupine Tree, que ahí es donde yo creo que se nota más. A mí me gusta más Porcupine Tree que Steven Wilson. Como que me cuesta entender o enganchar con Steven Wilson, pero sin embargo es un gran músico, de los músicos actuales del rock. Y con este trabajo como que viene como a hacer como reflote un poco de su nombre, con el disco, se me va, ¿cómo se llama el disco? Es To The Bone, To The Bone. Y lo que estamos escuchando de fondo es Paria, o Paria, Paria. Usted está como, no, que lo tenía lejos del micrófono, perdón. Como lo que yo fui para usted, un paria, eso es lo que yo fui ahora. ¿Qué es un paria? Explíquelo. Es como un denigrado por la sociedad. Ah. Que nadie lo quiere. Sí, eso es usted. Bueno, lo que tiene harto es que el disco es un sonido bastante pop también. Se nota mucho la influencia de Bowie aquí. Y también el como que igual no pierde algo de la esencia, sus baterías, las baterías que él usa para sus composiciones siguen sonando igual pesaditas. Claro. No tan por Cupain Tree, pero sí el sonido que tenía antes con sus discos anteriores de Steven Wilson, que eran The Crown, To Refuse, To Sing. Sí, o sea, sí. Oye, en este tema también, en este tema, sí. Oye, en este tema también, recién escuchábamos una voz femenina, que es la señorita Ninette Taleb. Es una de las grandes revelaciones de Israel. Israel, Israel, qué bonito Israel. Es una vocalista, compositora, y músico y actriz incluso, de que se dio a conocer de un programa de televisión de allá de Israel. Se imagina algo así como Israel tiene talento, no sé, o algo por el estilo, o Factor Israel o alguna vez así. Factor Gaza. Esta jovencita sacó un disco también este año que se llama Paper Parachutes. Paper Parachutes, como paracaídas de papel. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasó? No hay más, po. Se acabaron. Eso significa que ya está por terminar el tercer bloque y después me van a cortar y me voy a quedar solo aquí de nuevo. Sí. Oh, sí, solo. Para que pueda hacer toda clase de cosas con su... Así se nos acaba la sección de cortitos dedicada especialmente a lanzamientos que de alguna forma vienen a desmentir eso de que el rock ya no es lo que era antes, como que ya no hay buena música. Todavía tenemos buena música, tenemos buen rock y tenemos buen rock para rato. Sí, buena música, sí. De repente uno se queja de que este último tiempo estaba saliendo música muy mala. No, sí, pero es que hay que hacer busquilla. Estamos revisando un poquito por ahí y si igual podemos tirar la mención honrosa que fue... Foo Fighters y Queen of Stone Age, que también por lo que tenía entendido hicieron su disco con un productor de Lady Gaga y sonó bastante interesante el sonido. Bien. Oye, y así como tenemos buena música este año, también tenemos buena ropa. Buena ropa. Sí. Y me refiero a Loop Store, que nos ofrece todas sus snapback, dad hat y camisetas de la NBA, entre otras cosas de todo el estilo noventero. Lo puedes encontrar directamente en Loop Store en Facebook. Ya se viene la imagen en pantalla para la gente. Lo puedes buscar y tienen despacho a todo Chile. Es una tienda ubicada en Concepción con muy buenos precios. y buenas gorritas ahí para que pueda capear el calor del verano. O mostrar su estilo noventero. Las calores. Oiga, perdón, se me cortó un poco la comunicación. ¿A dónde puede hacer envío? ¿A dónde qué? ¿A dónde puede hacer envío Luxton? A todo Chile. A todo Chile, amigo. A todo Chile. Todo Chile. ¿Sí? De Arica hasta Punta Arenas. ¿Estás de acuerdo con el joven ahí nomás? Ah, sí, pues ahí le mando un mensaje ahí, lo buscan en Facebook, Loop Store. El aplauso. Siguiendo con nuestro programa recuento del año 2017, también tuvimos, como decía, lanzamientos del año 2017 y hora de tirar, yo creo, nuestra siguiente canción, que es de la banda... Esta es una banda chilena. Si mal no me equivoco, vamos a hablar de esa, ¿cierto? De esa misma. Éntomos. Éntomos. Sí. Banda chilena de metal progresivo. Ah, es un sonido medio de yen también. También. que fue considerada como la banda revelación del 2017, también nominada y premiada por muchos medios, entre el mejor disco y mejor banda de metal de Chile, bajo Chilean Skies, bajo también como mejor banda y mejor disco de Latinoamérica según el Cuartel del Metal, y entre las 15 bandas revelación del 2017 a nivel internacional según ultimate-guitar.com. Ah, van a estar en el Live Rock. El Live Rock de Pataguas. 27 de enero en Pataguas. Oye, yo toqué una vez Pataguas ahí con el tributo a Limp Bizkit. Y sabes que es un escenario impresionante. Hay carpas, hay un parque abierto. Es como un mini Woodstock, un mini Lollapalooza. Con un escenario, pero con mucha buena onda. Así que la gente Es como un Woodstock a la chilena. Sí, ahí están de comida y todo el cuento, así que la gente que tiene la oportunidad de ir a ver a Éntomos al Live Rock, se lo recomiendo. Live Rock de Pataguas. Vamos en carretón. Vamos a caballo. Vamos a ver a Éntomos a caballo, a Pataguas. Oye, también le quería comentar que esta banda ha tocado en festivales en San Juan y Mendoza, Argentina. Mire, son internacional. Y lo que yo les traje es el primer LP, que se llama Disidencia. Ah, ya, pues preséntalo entonces, para que nos vayamos al tiro con el tema. Y aparte es el single de este LP. Ah, ya, pues preséntalo entonces, para que nos vayamos al tiro con el tema. Ya se quiere ir. Ahora viene a captar. Perdón. Ya. Estoy en mis últimas horas. Ya que usted no lo quiere presentar, lo presento yo. Adicto y decadente. Aquí, en un podcast más. Realidad. volvemos después de este sonido de banda chilena revelación progresivo ahí, Entomos, con el tema Adicto y Decadente, que se van a estar presentando en el Live Rock de Pataguas. Y ya llegó la hora del último bloque. Le recordamos a la gente que se puede comunicar por nosotros a través del WhatsApp +569 4036 1997, +569 4036 1997. Y me comentan por Facebook, solo te vas quedando solo. Sí, estoy solito porque el señor Mora, que lo tenemos aquí en contacto telefónico en directo, está enfermito. ¿Está qué? Satelital. Ah, yo escuché algo de genital. ¿Qué? Está con una enfermedad genital. Señor Mora está con una enfermedad genital y por eso no nos ha podido acompañar. Y para la gente que no sigue en Facebook, tenemos concurso. Así es, entra a nuestra página de Facebook www.facebook.com/unpodcastmas y te puedes llevar una gorra de Flash o de Transformers. Solo tienes que entrar y ver la imagen, darle like a Loop Store y comentar con la canción que se te venga a la mente con The Flash. La semana pasada nuestro señor Mora nos da la idea de... ¿Para The Flash? ¿Era? Don't Stop Me Now de Queen. Claro, puede ser. A mí se me ocurría What I've Done, soy menos original, para Transformers de Linkin Park. Y así que ya lo sabe, dele su like ahí a Loop Store y se puede llevar una de las gorritas que tenemos ahí en la imagen en nuestra página de Facebook de Un Podcast Más. Links. Yo pensaba que ya estaba tirando los links, ¿ustedes? No, ahora vienen los links. Y escuchamos esa marcha. La marcha de los alemanes de Rammstein. Esto es Los Links. Nos puedes encontrar en vivo todos los jueves a las 21 horas en www.facebook.com/unpodcastmas. Y si tienes una banda y quieres venir al programa, mostrarnos tus canciones y todo el cuento, puedes mandarnos ahí un mensaje directo. Todos los viernes la repetición de este capítulo y de todos los capítulos siguientes lo escuchas en www.radiosonidomas. Todos los tiempos, toda la música en Radio Sonido Más. Y después, si quieres escuchar el capítulo completo donde quiera que estés, en el metro, en la micro, en el baño, en www.mixcloud.com/unpodcastmas encuentras este capítulo y todos los anteriores de nuestro querido podcast. Y también tenemos un Instagram, a veces estamos haciendo cosillas ahí, somos medios. Y nos ponemos a transmitir de repente, no sé. En Instagram nos encuentras como Un Podcast Más. Y reitero nuestro número de teléfono, +569 4036 1997, +569 4036 1997. Ahí nos puede agregar a WhatsApp y decirnos lo que usted quiera. Claro. Oye, ya este año nuevo ya lo tenemos encima. Ya es una realidad. Ya se nota las callecitas de Santiago que tienen ese qué sé yo, que ya hay menos gente. Y ya se están preparando, ya van abandonando con este calor también que está en Santiago. Se viene Tommy Rey también y todo el... Todo sí, lo... con un fuego artificial personalizado. Sería maravilloso. Oye, el 17 toneladas de fuegos artificiales para 17 minutos de pirotecnia anunció la gente de la Torrentel. Una tonelada por minuto y después más una tolenada. Y después nos le sean con la chimenea. Con toda esa cantidad de humo. Pero bueno, es un espectáculo que se hace una vez al año y que es justo y necesario. Y después al carro. Sí, ¿cómo se llama? Hay que decirle a la gente que no haga la estupidez de hacer los globitos estos que se elevan con las velitas, sí, que ya han causado varios incendios alrededor de Santiago y por favor no hagan esa estupidez. Sí. Si todos queremos tener un buen año, lindo desde la cuestión, pero tampoco la idea es que con nuestros deseos cagarle el lugar a otras personas, pues. Sí, yo creo que cumplen más desastres que deseos esos globitos. Sea consciente y no lo haga solamente para sacarle una foto para el Facebook, para su Instagram, o para creer que en realidad va a ser un buen año, si su vida va a seguir siendo miserable. Haga otra cosita, póngase un calzón amarillo, qué sé yo. Claro, cómase la uva. La uva, claro. La uva. Oye, lo otro también. De la vuelta a la casa con las maletas, eso no le hace daño a nadie. Gente que está aburrida y que no se ocurre ya qué hacer para el año. ¿Qué es lo que es cuando es para el año? Me voy a poner un calzón amarillo. Oye, lo otro que hay que tener harto cuidado es con estas como serpentinas en spray, porque son media inflamables, así que no le vaya a tirar esa a un amigo que esté fumando, le va a dejar toda la cara quemada. Sí, bueno. Yo estuve viendo unos videos ahí y bien inflamables las cositas. Está bien pasando bien, pero no soy imbécil. Claro. Eso, está bien pasando bien, pero no soy imbécil. Oye, el año nuevo lo vamos a pasar ahí entre podcastos. Salud. Yo creo que eso está bien. Ah, por eso. Ya, pues. Sí, viene un tema más o menos de antaño, se podría decir. Ahí me pego el moleto yo. Porque esto que queremos poner es Limp Bizkit. Y es un cover de Prince. Que Limp Bizkit tocó para el año nuevo para el año nuevo del año 2000, por decirlo así, en un TRL Awards, cuando Limp Bizkit estaba ahí en toda la cúspide, después de haber presentado su disco Significant Other y previo ya a lanzar Chocolate Starfish, que yo creo que son los dos grandes trabajos que lo lanzaron a la fama de esta banda. Y bueno, y dejarlos más que nada con esa canción, Cover the Prince. Y nos despedimos ya. Esto es Limp Bizkit. Nos estamos despidiendo. Le agradecemos a toda la gente. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, vecina. Volvemos el otro año. Nos vemos en un año más. Esto es Limp Bizkit 1999. Aquí. Un abrazo para todos, saludos para todos. Aquí. En un podcast más. Chau. This. Out of time.